En este bloque vamos a contar una historia que ocurrió hace unos cuantos años. La historia, alguna vez lo he contado, yo lo hemos narrado con una nota hacia él en la lucha que nos parió. Estamos hablando de la historia de Sebastián Cuatromo. Sebastián Cuatromo fue abusado por un cura marianista hace unos cuantos años, y él mismo se hizo cargo de investigar y buscar al cura abusador. Luego de unos cuantos años, Sebastián busca a sus compañeros, denuncia al cura, a Picciocchi, acorralado, con la ayuda de la iglesia se fuga, y Sebastián Cuatromo logra que lo traigan y sea condenado a prisión en la República Argentina. Lo cierto es que todo esto termina con una información que a nosotros nos llega hace unos días nada más, y es que Picciocchi estaba en libertad y trabajando en un edificio en el centro de la ciudad de Mar del Plata. Para charlar un ratito sobre el tema, estamos en comunicación telefónica con Sebastián Cuatromo. Sebastián, buen día, gracias por atendernos. ¿Qué tal? Muy buen día. Buen día. Preguntarte cómo te llegó la información a vos de que Picciocchi, ¿te habían dicho Picciocchi, Sebastián? Sí, Picciocchi. Que estaba en libertad y que había estado trabajando como portero o como encargado de un edificio en el centro de Mar del Plata. Bueno, por un lado, sí sabía hace tiempo que él estaba en libertad, porque de hecho logró salir de prisión a principios del año 2016. Por la aplicación a favor de la vieja ley del 2x1 en cuanto al cómputo de sus años de prisión, por ser esta la norma que estaba vigente en el momento en el cual él cometió los delitos por los cuales fue juzgado y condenado. Claro. ¿No? Los delitos de los que hablamos, por supuesto, son los abusos sexuales que él perpetró en perjuicio mío y de otros niños, entonces alumnos del Colegio Marianista de la Ciudad de Buenos Aires, donde él era hermano marianista y docente, y estamos hablando de los años 1989 y 1990. Lo cierto es que recién en el 2012, más de 20 años después, y tras una larga historia de lucha, como la que ustedes mencionaban en la introducción, pude lograr un juicio oral y público donde este ahora ex hermano marianista, Fernando Picciocchi, fue juzgado y condenado por aquellos abusos que había perpetrado más de 20 años atrás. Pero volviendo y viniendo en el relato, perdónenme, no, está muy bien. Él recuperó su libertad ya en marzo de 2016 por esa aplicación a su favor de la vieja ley del 2x1. Y lo cierto es que con respecto a su estadía, a su residencia en Mar del Plata, es algo de lo que me entero. La semana pasada, a ver, me corrijo, hace un tiempo había una persona que se comunicó con la asociación, con nuestro colectivo, como se comunican personas de todo el país todo el tiempo, preguntándonos si era posible que él estuviera en Mar del Plata. Y nosotros, por supuesto, entendimos que sí, que era algo absolutamente posible. Además, entre otras cosas, en Mar del Plata es la ciudad donde vive su madre, por eso no nos pareció raro que pudiera estar residiendo allí. Pero recién la semana pasada, y en momentos en los cuales nosotros nos encontrábamos de gira visibilizadora con nuestra asociación, porque nosotros lo que hacemos desde hace años y por todo el país y en los más diversos ámbitos sociales es ir a compartir justamente nuestros testimonios, como decimos nosotros, de dolor, lucha y esperanza como sobrevivientes adultos de este delito y como adultos protectores de niños víctimas, con la comunidad en general, siempre tratando de que esto sirva para visibilizar públicamente esta injusticia, para generar una concientización crítica, una implicancia colectiva en torno a esta lucha. Y lo cierto es que viajamos mucho por el país, y la semana pasada estábamos en una larga gira por el sur de la provincia de Buenos Aires, por toda la comarca de Sierra de la Ventana, por Coronel Primio, por la ciudad de Bahía Blanca. Mientras estábamos en esta gira, y en particular en la comarca de Sierra de la Ventana, nos llega una comunicación a nuestro colectivo de una persona blanca, que es una docente de la provincia de La Pampa, que es un departamento en un edificio ahí del centro de la ciudad de Mar del Plata, que nos preguntaba si era posible que este hombre estuviera en libertad, viviendo en Mar del Plata y además trabajando como portero del edificio del centro de la ciudad de Mar del Plata, donde ella tenía un departamento. Y lo curioso es que como estábamos con actividades por la comarca de Sierra de la Ventana, no teníamos acceso a las redes, por lo cual no pudimos ni siquiera contestarle. Y cuando logramos volver a comunicarnos con Blanca, esta maravillosa luchadora que es docente de la provincia de La Pampa, dos días después, ya cuando nos encontrábamos en la ciudad de Bahía Blanca, Lo que se da cuenta es que ella y un grupo de vecinas y vecinos de este edificio habían logrado echarlo a este hombre, que había sido reconocido por una mujer que casualmente entró al edificio, y que fue, digamos, esto, y esto realmente nos parece maravilloso de compartir colectivamente. Sí. Fue tal el nivel de decisión que tomó Blanca junto con otro grupo de vecinas y vecinos de este edificio, que reitero, en menos de 72 horas lograron que la administración de este edificio lo echara de este trabajo, que por cierto, esto nos parece muy importante también señalarlo, que hay muchísimos, creemos nosotros, estamos convencidos, trabajos y oficios que este tipo de delincuentes no pueden tener aún habiendo cumplido sus condenas. Y está claro que uno de ellos es el de encargado del edificio, donde claramente estaba en una situación de acceso y de poder con respecto a niñas, niños, adolescentes y personas vulnerables que vivían y transitaban por ese edificio. Es decir, no cabe duda que claramente estamos hablando, reitero, de uno de los tantos oficios o profesiones que estas personas no pueden desempeñar. Seguro, bueno, te escuchaba tu relato, ayer habíamos hablado con Eleonora y leíamos parte de lo que escribiste vos también en redes sociales. Digo, la importancia también de funcionar colectivamente, ¿no, Sebastián? Digo, antes de ahondar un poco y de que nos cuentes una vez más tu historia y resaltar el hecho del colectivo y demás, digo, la importancia de trabajar colectivamente, de viralizar estas cosas colectivamente para que una señora llegue a ese lugar y se dé cuenta que la persona que está trabajando de encargada en el lugar es tu abusador. Totalmente, y eso es una muestra más, como a nosotros nos pasa siempre y a tantas, y como sucede con tantas causas y luchas colectivas, digo, eso demuestra además el creciente nivel de conciencia, de sensibilización crítica, de implicancia que se van tomando con algunas causas, esta en particular, que es la de la defensa de la infancia frente al delito de abuso sexual, es una causa a la cual todavía le falta mucha más visibilidad pública, muchísimo mayor reconocimiento social. Nosotros creemos que, entre otras cosas, eso tiene que ver porque los niños son los más débiles de todos y son el verdadero último orejón del tarro de nuestra sociedad, digo, lejos de cierta retórica hipócrita que muchas veces tenemos como sociedad adulta, donde decimos que los niños son lo más importante, que son la prioridad, que sus derechos, digo, nos parece que muy lejos de eso todavía, en líneas generales, como sociedad adulta, dejamos a los niños en el verdadero último lugar y sus derechos son, digo, la buena parte de las veces son derechos que les vulneramos, que les escamoteamos, que les negamos. Nosotros tenemos una mirada muy crítica, obviamente, de la sociedad de la que formamos parte y a la cual aspiramos a contribuir a transformar. Pero digo, no obstante todo esto, también en clave esperanzadora vemos cómo nuestra causa en particular también va ganando lugar en la conciencia y en la sensibilidad crítica colectiva. Y esto que vos me mencionabas en tu pregunta, nosotros, digo, levantamos como lema un hermoso proverbio africano que dice que para criar a un niño hace falta una aldea. O sea, todo el tiempo creemos que no existen las cuestiones supuestamente individuales o privadas, y mucho menos cuando tienen que ver con la infancia. Creemos que son cuestiones de absoluto interés público, profundamente políticas. Y en toda esta clave, esta aparente anécdota, pero que en realidad nos parece un hecho colectivo formidable, nos demuestra esto, digo, cómo por suerte, creo que como siempre, con luchas, con compromisos, con activismos de muchos años y en situaciones de mucha adversidad, y con las distintas, digo, personas y la sociedad que se van también acercando, sensibilizando, comprometiendo, la difusión pública como una de sus claves, sin duda, por eso el rol de las y los comunicadores siempre es fundamental. Digo, todo eso nos va demostrando que bueno, hay una siembra que afortunadamente también, como siempre, va rindiendo sus frutos. Seguro. Por eso digo, me parece que esta aparente anécdota va... no lo es, y afortunadamente también, como siempre, va mucho más allá del individual y tiene un claro sentido colectivo y en este sentido muy, muy puntual, como nos gusta decir a nosotros, de prevención primaria, adulta, como una defensa básica y protección de la infancia frente a este delito y a sus perpetradores. Preguntarte, si te pregunto quién es Fernando Picciocchi, ¿cómo contarías la historia y lo que hizo Fernando Picciocchi, este hermano marianista? Bien, como les contaba, bueno, yo hoy tengo 42 años y me tocó sufrir este delito a los 13. momento en el que me encontraba terminando mi escuela primaria en el Colegio Marianista del barrio de Caballito, de la ciudad de Buenos Aires, que es un colegio privado confesional católico que pertenece a la Congregación de los Hermanos Marianistas. Y en ese colegio, en aquel entonces, este señor Fernando Picciocchi era religioso, pertenecía a la Congregación de los Hermanos Marianistas y también era docente en el colegio, docente de escuela primaria. Y a mis 13 años, en el año 1989, junto con otros chicos, compañeros míos de aquel momento, que estábamos terminando el séptimo grado de escuela primaria, nos toca ser víctimas del delito de abuso sexual por parte de este señor, Fernando Picciocchi, entonces religioso y docente. Y una de las cosas más injustas que tiene este delito en particular sobre niñas, niños y adolescentes es que como casi en ningún otro delito, la víctima se carga de un sentimiento de profunda vergüenza y de autorrecriminación por lo que le está sucediendo. Esa es una de las cuestiones, reitero, de mayor injusticia y que tienen que ver con la enorme complejidad psicológica y emocional con la cual una niña, un niño, un adolescente tiene que sobrevivir y sobrellevar a tamaño trauma y a tamaño avasallamiento, ¿no? Y lo cierto es que yo durante 10 años no pude hablar de lo que me había pasado. Es decir, a partir de ese momento, a mis 13 años, durante toda mi adolescencia y mi primera juventud, no pude poner en palabras lo que estaba sufriendo, por ende no pude pedirle ayuda a ninguno de los adultos responsables por mi cuidado, tanto en mi familia, donde yo vivía con mis padres, y donde había abuelas, abuelos, tías, tíos, ni que hablar en aquel colegio marianista. No pude, reitero, compartirlo con ninguno de esos adultos, porque entre otras cosas básicas, yo sentía que no tenía contextos ni ámbitos para poder expresarme, para poder compartir lo que me estaba pasando, como también sentía que no tenía adultos confiables a los cuales recurrir. Digo, todo eso tiene muchísimo que ver con este compromiso adulto que hoy estoy llevando adelante, afortunadamente, junto con muchísimas compañeras y compañeros en este camino colectivo, ¿no? Pero digo, creo que estas cosas básicas de los sufrimientos que tuve a mis 13 años y durante toda mi adolescencia sobrellevando este dolor, forjaron mucho lo que es hoy mi actitud y mi conciencia de compromiso adulto frente a esta injusticia. Y recién 10 años después de haber sido víctima del delito, ya siendo mayor de edad, pude por primera vez poner en palabras lo que me había pasado, y en ese momento ya sentí una necesidad muy grande de tratar de emprender algún tipo de camino en búsqueda de reparación y de justicia. Y así fue como en el año 2000, a mis 23 años, me presenté en la Justicia Nacional con sede en Capital y presenté una denuncia penal que originó una causa que luego la tuve que luchar durante 12 años hasta que finalmente en el año 2012, luego de que este señor Picciocchi estuviera prófugo de la justicia durante 10 años y que lo tuviera que localizar en Estados Unidos, a donde se había fugado y estaba viviendo con una identidad falsa, y tuvimos que hacer un juicio en Estados Unidos y ganarlo, un juicio de extradición. Digo, luego de todos esos vericuetos, en el 2012, y más de 20 años después de haber sido víctima de este delito de abuso sexual en mi infancia, sí pude lograr el maravilloso hecho de tener un juicio oral y público, donde este ahora ex hermano marianista Fernando Picciocchi fue juzgado y condenado por la justicia a 12 años de cárcel por el delito de corrupción de menores calificada reiterada. Y fue en ocasión de este juicio oral y público del 2012 cuando pude hacer pública mi historia por primera vez a través de distintos medios periodísticos, con el claro sentido y con el anhelo de lo que hoy es un sueño hecho realidad en este presente de Adultos por los Derechos de la Infancia, que era que mi historia de dolor y de lucha, por supuesto, no era algo personal e individual, sino que tenía un sentido de trascendencia social y colectiva. Yo sentía que podía servir pública y socialmente para dar cuenta de esta injusticia, y la verdad que a partir de la primera nota que di en ocasión de ese juicio del 2012, empecé a recibir una verdadera avalancha de mensajes y de comunicaciones de personas de todas partes que se comunicaban conmigo para compartir sus propias historias de victimización en la infancia y en la adolescencia, o sus desesperantes historias en el presente tratando de defender a niños víctimas. Y eso fue el inicio de este camino que no ha parado un solo día en más de 6 años, donde, bueno, justamente con algunas compañeras y compañeros, como nos gusta llamar a nosotros, le dimos vida y origen a lo que hoy es Adultos por los Derechos de la Infancia. Y por si fuera poco, también en ese momento tuve la enorme suerte de conocer a quien hoy es mi compañera en la vida y cofundadora de Adultos, Silvia Piceda, que en ese momento Silvia no solo había sido víctima de abuso en su infancia, sino que además venía luchando como mamá, tratando de defender a su hija frente a un progenitor abusador y frente a la injusticia del Poder Judicial, que es lo que predomina en líneas generales frente a este delito todavía hoy. Y bueno, con Silvia, reitero, hasta tuvimos la suerte de reconocernos como compañeros de lucha y de sentido social que ella le venía dando también a su experiencia en lo individual, e inclusive además, aunque esto suene medio cursi, hasta de enamorarnos y de pasar a ser compañeros también en la vida como pareja, ¿no? Sebastián, perdón que te interrumpa, hay que decir que fuiste parte fundamental, más allá de ser el denunciante del abusador, tuviste que formar parte casi de la investigación, ¿no? Fuiste quien lo buscó, fuiste quien lo encontró, fuiste quien recabó los datos, quien buscó a los otros menores involucrados. Tomaste carta de una manera muy muy particular de la investigación en sí, después de haber hecho la denuncia. Sí, así es. Como tantísimas injusticias que se cometen en el Poder Judicial, en mi caso me tocó el hecho de enfrentarme a la desidia de la maquinaria judicial en sí. Quiero decir, cuando presenté la denuncia en el año 2000, en la etapa de instrucción, el juez que intervenía en ese momento rápidamente conceptualizó lo sucedido como corrupción de menores, que es el calificativo con el cual 12 años después este señor Picciotti iba a terminar siendo juzgado y condenado por la justicia, condena que, por cierto, inclusive tiene una ratificación definitiva por parte de la Corte Suprema de Justicia de la Nación desde marzo de 2016. Pero como les decía, en la etapa de instrucción deciden procesarlo con prisión preventiva, y para eludir esa prisión preventiva este señor Picciotti se fuga, pasa a estar prófugo de la justicia durante 7 años. Recién en el año 2007, y por una implicancia personal, logré, y en términos estrictamente personales, ubicarlo en Estados Unidos, que es donde él se había fugado y estaba viviendo con una identidad falsa. Realmente no lo hubiéramos podido encontrar nunca de no haber sido por esos 7 años en los que también removí cielo y tierra, hablando con medio mundo y pidiendo colaboraciones, hasta que finalmente fue alguien allegado a él que me aportó la información con la cual pudimos ubicarlo en Estados Unidos. Como él tenía una orden de captura internacional, fue Interpol y lo detuvo. Pero también digo esta anécdota, sí da cuenta con respecto a tu pregunta, donde no solo fui la víctima y el denunciante, sino que me constituí como querellante y fui un querellante absolutamente activo e implicado en la suerte de la causa. Y desgraciadamente, de no haber sido por esa actitud de compromiso, que también es muy injusta, ¿no? Porque sabemos que los mecanismos institucionales tendrían que funcionar de manera, claro, y no tendríamos que ser las víctimas las que tenemos que terminar involucrándonos de tal manera para que las causas no queden impunes. Pero en mi caso, como en tantísimos otros, de no haber sido por esa implicancia como un querellante realmente muy muy activo, la causa hubiera naufragado en la impunidad. Este hombre hubiera literalmente permanecido en la clandestinidad durante años, hasta que la causa hubiera prescripto. Y lo cierto también, es que en esos largos años de lucha también pude lograr que la institución, este colegio marianista, tuviera que asumir su responsabilidad civil por lo sucedido. Y esa fue otra larga pelea en la cual me tuve que enfrentar a un intento de silenciamiento por parte de este colegio marianista y de esa congregación de los hermanos marianistas. Déjame preguntarte qué te pasa en la cabeza cuando, más allá de haber cumplido y que forma parte de la ley y demás, no hay ninguna cosa, entre comillas, rara. Yo comparto con vos que debería seguir preso. Cuando sabés que está en libertad y que está haciendo o intenta hacer una vida normal. No, bueno, en ese sentido, el reparo personal y también colectivo, porque claramente todo el tiempo formo parte de una lucha colectiva, y en particular hablo también en nombre de esta Asociación de Adultos por los Derechos de la Infancia. El gran reparo nuestro es que este tipo de personajes, aun habiendo cumplido sus condenas, hay una cantidad de oficios y de profesiones que no pueden desempeñar. Esto es lo que nos parece a nosotros lo central en relación con la protección de la infancia frente a este tipo de personajes. Y por eso en particular, este hecho de que estuviera trabajando como encargado de edificios, que es un trabajo donde, reitero, esta persona lo que tenía era una situación de muchísimo poder y acceso a niñas, niños y adolescentes, y también a personas vulnerables que pudieran estar viviendo en ese edificio, acceso desde lo cotidiano. Digo, creo que si lo pensamos, nos parece que esto al mismo tiempo es bastante sencillo de reflexionar colectivamente. Son situaciones, son lugares de poder y de acceso en los cuales estas personas no pueden volver a estar más. Realmente creemos en ese sentido que si se quiere hay una lista que tendríamos que elaborar como comunidad, en la cual tengamos muy en claro que este tipo de personajes no pueden volver a desempeñarse. En nuestro criterio, básicamente, el abuso sexual contra niñas, niños y adolescentes, que es un descomunal abuso de poder, se sustenta en modos de relación y de vinculación de tipo psicopáticos, donde este tipo de personas realmente toman al otro, y en este caso nada menos que a niñas, niños y adolescentes, como un verdadero objeto, al cual avasallan, al cual utilizan, instrumentan, con una total desafección, es una radical desconsideración de la existencia misma de un otro. Eso es lo que a nosotros nos gusta decir, un modo, una manera de relación y de vinculación psicopática y de descomunal abuso de poder. Y lo que nosotros vemos en nuestra práctica colectiva, y no solo en nuestro país, sino en relaciones y contactos con grupos de muchas otras partes del mundo, y los estudios científicos que existen al respecto, es que ese tipo de modos y de conductas, desgraciadamente, suelen acompañar a estos personajes a lo largo de su vida. Y ahí es que, lejos de cualquier supuesta paranoia, nos parece que hay ciertamente, y de una manera muy sencilla, un peligro muy concreto en cuanto a en qué tipo de lugares, de oficios y de profesiones estos personajes se desempeñan. Sebastián, agradeciéndote habernos atendido y charlado esta casi media horita que hablamos, 20 minutitos, preguntarte cómo hacen, las personas para poder comunicarse con ustedes, con este colectivo llamado Adultos y Adultas, Adultos con X, por los Derechos de la Infancia. Bueno, en las redes sociales, tanto en el Facebook Adultos por los Derechos de la Infancia, siempre la palabra adultos escrita con X en lugar de la O, en nuestra web www.adultosporlosderechosdelainfancia.com, en nuestro correo electrónico adultosporlainfancia@gmail.com, en el teléfono 011-1569-729541. Y nosotros ya, como les digo, venimos recorriendo el país desde hace años. Hemos estado varias veces en Mar del Plata, ciudad en la que tenemos muchísimas compañeras, compañeros, amigas y amigos, en las que hemos formado parte de hermosas actividades colectivas. Para cerrar, me permitiría querer compartir con ustedes y con la audiencia que tengamos presente que, según estadísticas de la comunidad europea, el delito de abuso sexual lo sufren nada menos que 1 de cada 5 niños, tomando niño como lo define la Convención Internacional de los Derechos del Niño, toda persona hasta los 18 años, niñas, niños y adolescentes, 1 de cada 5, el 20% de la población. Y en gran medida esta enorme masividad y transversalidad que tiene esta injusticia al conjunto de la sociedad se debe a que donde más sucede este delito es en el ámbito intrafamiliar y en todas las clases y sectores sociales. Buena parte, el 50% de los abusos son de carácter incestuoso. Estamos hablando que quienes abusan de los niños son sus progenitores, porque cuando un padre abusa de un niño, nosotros dejamos de considerarlo padre y lo llamamos progenitor. Progenitores, padrastros, tíos, abuelos, hermanos mayores. Y desgraciadamente, por esta complejidad y este hecho tan contundente de que quienes cometen tamaño avasallamiento en perjuicio de los niños son las personas de la máxima cercanía afectiva y de cuidado de los propios niños, con todos los efectos que fácilmente podemos considerar de enorme complejidad psicológica y emocional que esto tiene para sus víctimas. Todo esto hace que todavía, pese a su enorme masividad, este delito, reitero, esté muy lejos de tener la visibilidad pública y la presencia en la agenda del Estado como garante de los derechos de la infancia que tendría que tener. Así que digo, todavía tenemos un larguísimo trecho para recorrer como sociedad adulta. Nosotros todo el tiempo estamos siempre invitando a sumar, a construir y a encontrarnos, y sobre todo a partir de ir a compartir nuestros testimonios a los más variados ámbitos sociales. Digo, ojalá muy pronto podríamos estar de nuevo en Mar del Plata, pero digo, como reflexión final y agradeciendo muchísimo este interés, este compromiso y este hermoso espacio que nos están brindando, tengamos presente esto: uno de cada cinco niñas, niños y adolescentes, el 20% de la población. Vaya si no tenemos un enorme trecho para recorrer y para transformar, como nos gusta decir a nosotros, como esa aldea que siempre hace falta para criar a un niño. Sebastián, te agradezco mucho la comunicación, te mando un abrazo gigante. Muchísimas gracias a ustedes, un gran abrazo.